Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en una primera edición del podcast, que no tenemos nombre todavía. El podcast se va a tratar sobre las películas que no tuvieron secuela. ¡Famoso! Las películas que no debieron haber tenido secuela. Ok, le quitaré el micrófono porque definitivamente como locutor te vas a morir de hambre, cabrón. Lo sé. No. A ver, pásenme el script. Ya lo metí, pásenme el script, Juanito. Juanito, deja el control y pásenme el script. Ok. Bueno, en nuestro maravilloso repertorio de películas tenemos... No, entre así de... Fuera de WhatsApp, ¿cuál creen ustedes que haya sido la peor secuela que haya existido? Pero, ¿cuál crees que es la peor secuela, güey? La peor. ¿Hijo de la Máscara? George de la Selva 2. ¿Tú, Moped? Santa Claus. ¿Sabes cuál tuvo del nabo? Las de Star Wars. Que en realidad son el principio, no la secuela. Pero, aún así. Son precuelas. ¿Entran las precuelas en las secuelas? Y aunque siendo sinceros, la peor película que yo creo que se lleva el galardón es... Alien contra Predator 2. ¿Sabes que según IMDb y Rotten Tomatoes y todas las páginas en internet, la peor secuela es Staying Alive? No, es que Staying Alive... No. Staying Alive es la secuela de Fiebre de Sábado por la Noche. De la película de John Travolta. Dicen que esa es la cosa. Yo no la he visto, ¿alguien la ha visto? No. Yo veo un pedazo, pero la neta no, se estuvo del nabo. La verdad, es de esas películas que hasta te viste hablar, pues te cuido de ver. Se suena como para película de terror, un thriller. También están los Cuatro Fantásticos 2, no se raja. Ni siquiera debe haber existido la 1. Son los superhéroes más corrientes que existen. Ellos no debieron haber existido. ¿Te gusta? Y si Harpy, escuchas esto, pon atención. Son los peores superhéroes. Excepción de Doom, está curado. No es cierto, güey. ¿Qué tiene curado un sujeto que... tengo unas pequeñas cicatrices en la cara. Tendré que usar una plaqueta metálica. Y cuerpo de metal, es inteligente. O sea, y no nada más me cubro la cara, güey. Tengo tanto miedo que tengo que cubrirme todo el cuerpo. Es como Batman, nomás que... La del Doctor No. ¿Chingón? El cabrón se ha muerto 3 veces y ha revivido 3 veces. En la hostia, güey. En la hostia, güey. Si regresas por algo, es como Spawn, güey. ¿Cómo carajo? Chingó al diablo, güey, es patético. Teóricamente sí es patético. Volviendo con las secuelas, también ha habido películas como Spider-Man, que de la verdad no tuvieron, no debieron haber salido ni la 2 ni la 3. Ay, güey, estás bien, pero bien pendejo, güey. Sorry por la grosería, pero la 2 sí está bien, güey. Bueno, la 2 sí está bien, pero bien fregona. Spider-Man. La 3 es la que yo digo, ¿eh? Está chafa la 3. La 3 es... La 3 es la que sí valió madres, güey. Con los 15 segundos de Venom. No, eso fue un asco. Güey, pero estaba oyendo la otra vez que estaba en un video de YouTube. Estaban quejándose dos personas así de que el villano que salió en Iron Man salió menos tiempo que Venom en pantalla. Eso es cierto. Patético, pero cierto. Pero sí, o sea, Venom, es que, bueno, por lo menos el Iron Monger es el nombre del villano de Iron Man. Sale más, se ve más tiempo en la cámara que Venom. Venom nunca lo enfocan bien en la cámara. ¿Nunca te diste cuenta de eso? Siempre que estaba Venom, tenía otro personaje a un lado, entonces enfocaban más al otro personaje que a Venom. Está bien hecho, ¿verdad? Es por eso que no lo enfocaban. Sí, entonces, bueno, Spider-Man 3, yo digo que... Bueno, en vista de que estamos viendo las películas de cómics, está X-Men. X-Men, la neta, la 3 no debió haber salido. Sí. ¿Saben algo? A mí no me molestó tanto. Aunque sé que me van a madrear, pero es que a mí no me molestó tanto X-Men 3. Ay, con... No, es que mira, para decidir una película de las peores secuelas es cuestión de gustos. Porque cada quien tiene un gusto de película. Yo se los dije, Moulin Rouge a mí no me gusta ya mucho. Moulin Rouge a mí a la mitad me duerme. Tú dijiste y concuerdo con tu opinión. Sí, la verdad es que es una película como que para mujeres. Okay, son tal que está más o menos. Es lo único que mantendría despierto a alguien. ¿Tu hermana ha visto Moulin Rouge? No. ¿No? No, también la durmió. Se nota que también la duerme. No, es que sí. Ya... Soñadoras, por favor. Oigan, hablando de X-Men. ¿La de Beyoncé? Sí. Yo no la vi, güey. ¿Tú la viste? Bueno, ¿por qué la viste? ¿Por qué viste Dream Girls? Algo me suena que te obligaron. No, no, eso no fue obligado. Está bien, obligaron. Claro. Bueno. Sí. Tocando el tema de X-Men, ¿se han dado cuenta que a Hugh Jackman, nuestro pequeño Wolverine? ¡Pequeño, güey! ¡Es más alto que tú! Oh, pues. Bueno, a Wolverine, ¿se han dado cuenta que en todas las películas que hace, mata a sus mujeres? Y de la misma forma. Sacando las garritas. En Val Helsing, cuando se transforma en el hombre lobo, en X-Men, cuando le encaja las garras. Es más de ser de eso, güey, a como lo hicieron con Cíclope, que lo eliminaron al principio para terminar de hacerlo de Superman. Pero, exacto, o sea, él mismo pidió que mataran a ese personaje. Yo creo que a Cíclope lo mataron al principio de la 3 para que te traiga la banda de Superman. Que estuvo bien mierda. Esa también es una secuela. Estuvo mierda. Y horrible. Yo la vi, güey. Superman flaco, güey, flácido, güey. Ay, güey, Superman. El Christopher Reeves también no estaba muy mame, que digamos. ¿A poco Cyclops era Superman? No, güey, era el esposo de Luisa Lane. Ah. Bueno. Otra película que no está en la 2. La 2. El reto Tokio. El reto Tokio, sí. La neta. Hasta ahí. Tal vez. ¿Qué opinas, Diego? ¿La 2? No, la 2 no me gustó. ¿La 3? Sí. ¿Verdad? Es que la 3 debió haber sido la 2. La 2 no debe haber existido y la 1 está bien. Sí. La 2 estuvo más bien. Es que la 2 estaba como muy payasa. Sí. Estaba muy payasa la 2 de Fast. Salía Luda, Chris. ¿Qué esperabas? ¿Qué? Luda, Chris Rifa. Al menos como rapero. Como rapero, creo que como que no se muere, creo que como actor. No, güey, Snoop Dogg se ve chingón en Starsky Hutch. Mira, Snoop Dogg, en todos los papeles que le ha puesto, chingón. ¿Cuáles otros ha hecho, güey? Ah, sí, es cierto que sale vendedor de crack. También en la película, él es un piloto de avión. Ah, esa es una mamada, güey. Bueno. Aparte de esa mamada, ha hecho otras películas, no recuerdo los nombres, pero siempre lo ponen bien chingón. Siempre lo hacen después de eso. ¿Podemos decir mamada y groserías? Eso sí. No sé. Ah, bueno. La verdad es que no sé si podamos decir groserías. A mí no me puede hacer nada, yo estoy fuera de la escuela. Bueno, también. Yo voy a dejar 20 paquetes. Ok, omitiremos todas las groserías que digamos. No puedes. Yo soy el que va a editar esto. Así de sencillo. Todo contra Moped, así que ya. Perfecto, sí. Cualquier problema que tenga, arréglese con él. O sea, nosotros venimos de apoyo moral. Bueno, volviendo al tema. Y Alien vs Predator 2. El Predelia. Eso es horrible. Horrible. Creo que eso sí la mami. La neta, o sea, ¿qué onda con en esa? En vez de abrir una puerta de cristal, la patea nomás. Bien inteligente, güey. ¿Qué te pasa? La hacen de emoción cuando se quita la máscara. Hay 3 pinches películas y las 3 se quita la puta máscara. ¿Qué chingada hacen de pedo? No, acuérdate que se quita la máscara y se ve bien varonil con su camisa de mallita. ¡So my God! Mira que la quisieras tener, güey. Tipo cuadrado, güey, con su camisa de mallita. ¡Güey! ¡Está bien flaco ese Predator! Pero el de la 1 no, güey. Ah, el de la 1 no, pero esa más está pelecho. Pero es que tenían que ponerlo medio a la par con Schwarzenegger, güey. Schwarzenegger está demasiado ancho como para que no pusieran al Predator igual. Cierto, hablando de películas de Aliens, ¿y la de Aliens? La de Aliens. Ajá. Aliens está bien. O sea, sí, güey, o sea, está bien. Tuvieron muchas secuelas, pero cada una. O sea, la 1 y la 2, yo digo que son las rescatables. Ya la 3, como que el ya, se empezó a hacer un desmadre. Y la 4 es donde está rapada, ¿no? Sí. Ah, esa sí no me gustó ni nada. La del Preacher. Haciéndola de que no pueden tener sexo con Ripley. Y que todos deciden, ¡ay, hinche padrecito! Pero le hacen caso, güey. ¿Sabes cuál es horrible, güey? No sé si la secuela, no estoy seguro. Es la de Jace, la de Freddy contra Jason. ¿No la viste? Sí la vi, güey. Sí, la vi, pero esa no tuvo secuela. Pero, horrible, bueno, es como secuela de Freddy de la y Jason. Pero, ¡ay, no! No, pues sorry, es que tiene la partida de Halo que amado. Pero es que, les soy honesto, a mí sí me entretuvo, a mí sí me entretuvo Freddy contra Jason. Y pues se está rasurando, güey, se corta y se lo oye, sí, Freddy contra Jason. A mí me entretuvo, güey. Es más, hasta se la robé a un amigo. Le robé esa película a un amigo. Okay, sí, en la secundaria. Sí, nos escuchas. Sí, nos si nos escuchas, Paul. Sorry, güey, te robé una movie, car. Perdóname, muchacho, perdóname. Bueno, pues ya un momento sentimental. No, pero sí se la robé, me la prestó y nunca, nunca se la regresé. Ok. ¿Y qué piensan sobre las Star Wars? Del episodio 1 al 3, obviamente. Ya lo dijimos, ¿no? Las precuelas. Esas precuelas apestaron. Yo nomás digo que la voz. Yo digo que la 3 es la que más entretiene. Sí. Con el yo tengo el super piso. No, esa escena está de la. Está de la ver. Está del now. De la peor. De la peor. Falta Anda que ni lo falte en un espadazo, güey. Sí, güey. Esa escena es lo peor, güey. Está muy patético, güey. O sea, ahora me dices que Darth Vader salió por un accidente. O sea, no, güey. Me viniste a. Partir la ilusión. Sí, güey, no mereció. Y hasta eso que la la escena de la pelea está bien hasta llegar a la lava. Sí. Sí. La verdad. Nomás lo queman, güey, ya. Sí. Muy trillado de otro lado, pero qué mamada la de moverle el duraznito con la fuerza. Ese es de la voz, güey, pero de todas maneras, güey, tienes que admitirlo. Esa fue la más grande de todas. Mover el duraznito con la fuerza. Ha sido más subliminal el equipo. Ya no las películas viejitas sí, con la de los cazafantasmas. ¿Qué onda? ¿Cómo la ven? Es que con su pues mano única ya no podía más. Te soy honesto, a mí los cazafantasmas 2 no me molestaron, pero no están al nivel de la 1. Nah, pues obviamente no. Es que si hay películas que están al nivel de la 1 y la superan. Sí. Un ejemplo de ello es Spider-Man 2. Aunque a ti no te guste, pedazo de animal. O X-Men 2 está al nivel de la 1. Inclusive está todavía muchísimo mejor. Pero, o sea, hay películas que no. Como es el caso de Babe. ¡Súper Babe! ¡Hito valiente! Checado en Rotten Tomatoes que tiene 92%. 98, güey, no me jodas. Tiene más porcentaje de preferencia, güey, que El Señor de los Anillos de las Dos Torres. Y esa es una de las más aclamadas. Es un pinche puerco, güey, qué gracia tiene, güey. ¿Qué te pasa, animal? Deja Super Babe. A ver, haz que un puerco te obedezca. Haz que un puerco obedezca ovejas. Es de golpeé perros y pastoreé ovejas. Güey, un puerco se le puede brincar un pitbull, por el amor de Dios. Era un pitbull, era un perro salvaje, ¿ok? Ah, sí, cierto. De todos modos, pero no chino, tenía wey. Con qué y era un pitbull. Deja ver que te partirá la madre, vas a ver. Es un puerco, güey. No, carnitas, güey. No, es un panda. Yo soy un panda. Es un gallo, puerco, salchipán, no sé qué más. ¿Saben qué se hace, pa? Rasta, salchipollo, panda. Es una especie de animales. No sé, yo la 2 de Babe. ¿Alguien vio la 2 de Babe? Yo la vi a medias. La que va a la ciudad, sí. Sí, yo la vi a medias. Yo la vi, la verdad no estuvo decente. Bien, toca petar. O sea, estuvo bien, más no decente. No sé, o sea, yo digo que. Yo digo que por. Mira, Diego viene de improviso. Saluda. Hola, ¿quién es? Estamos grabando un programa de radio. Para la profe Bere. Tú saluda, hombre. Hola, Rayola. Ya lo oyó, profe. Qué bueno. Sigue solicitando su casa si usted quiere cuidarla. ¿Tu opinión sobre películas que no debieron tener secuela? Una película que digas que no debió haber existido su secuela. O sea, Babe. No sé, ahí está. ¿Viste Alien vs Predator 2? No he visto ni la 1, güey. No se me hace nada de película. Ni neta, no la veas. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo, la a ver. Verdad. ¿Qué piensan de las de American Pie? Todas sus super secuelotas. Mira, la verdad, de la 1 al 3 agarré cura. De ahí en adelante ya se me hicieron mamadas. ¿Hubo más? Sí, güey, sí, hasta la 5. Sí, está la amiga del desnudo de la casa venta. Que la amiga del desnudo a mi gusto se me hizo cura. América fue la moda, no vi las primeras tres. La verdad es que sí está decente, sí. Se agarra cura. De la 1. Esas dos secuelas, la 2 y la 3. Pero la 4 y 5 no convencen del todo. Son graciosas, pero no. Hasta ahí. No puedo opinar si no sé el tema. No sé, yo creo que también todo ese tipo de películas como Epic Movie o Meet the Spartans, no, también. Meet the Spartans. Ay, güey, está malísima, ya la vi. No sé, pero hay más cosas. No, güey, no tiene. Sí, yo no opino porque no la he visto. No tiene nada de gracioso, güey. No me reí en nada en el camión cuando la vi, güey. Nada. Me la tuve que chutar porque era en el camión, güey. Chale. Quizá por el camión. ¿Cuál por el camión? Efectos malísimos, güey. Carmen Electra, pues, 2-3. Pero... pues sí, pero ya también está vieja, güey. Ya también está vieja. Ya la edad le gana. Ya, también a veces la edad le gana, güey. Eso del gag de que Leonidas estuvo aquí. Y también él. Y también él. Y también el equipo de los Raiders. Bueno, güey. ¿Qué onda? ¿Qué piensan sobre las películas de Resident Evil, por ejemplo? Ay, la 3 está fea. Con la... bueno, al final no, con su trilogía. A mí me gusta. Es súper humano. Bueno, la 1 no. Yo siento que la 1 es la que no debe haber existido, güey. La 1 es la única que decir. Yo nomás siento que en la 2, Nemesis como que parecía Barney. ¡Quieto! ¡Vas a tumbarnos la puerta! Mis tenis que me corrieron. ¿Eh? ¿Cuál orgía? Mira, Alexis viene de invitada especial. Sí. Viola. ¡No! ¿Ves a mi negro trasero? Nadie, estamos grabando. Bueno, otra pequeña preguntita. ¿Qué piensas sobre las películas que no debieron tener secuela? Dime, menciona una. Batman. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Todas, güey. Ah, bueno. Oye, a mí me gusta Batman y Batman regresa. Y la de Black Knight, dicen que va a estar buenísima. La de Dark Knight, no Black Knight, animal. Bueno, esa, Dark Knight. Te entendí. Ese era el punto. Bueno. Narnia, esa es otra. ¡Ay! Narnia no había existido. Narnia no había existido. Eso es como que más personal, ¿no? Sí. Porque, ¿ves? Aquel idiota dice que están buenas. Por ejemplo, yo te puedo decir que Harry Potter a mí en lo personal no me gusta. Harry Potter es un asco, güey. Y hay gente que le gusta y es un hitazo, güey. Es que lo he dicho. Todo esto es cuestión de gustos. Pues, no, sí, son cuestiones de gustos. Pero hay películas que de plano la mayoría dicen, no me jodas. No sé, cuando hay una orgía me invitan. Bueno, ¿nadie escuchó eso? Ok. A ver, los que estén de acuerdo. Si nos vamos por ese término, hay muchas secuelas que tampoco tuvieron que haber existido. Bueno, Assassin's Space 34 no debe haber existido. Bueno, ¿alguien vio las del Padrino? El Padrino. Yo sí. Yo no, muy. Como que sí se me antojan verlas, pero. Sí están intocables, pero ya pierden su toque después de la 3. Oigan, Matrix. Matrix. ¿Cuál les gustó de Matrix? A mí la última. A mí me gustó la 1. La 2 tuvo mejor. Y la 3. Así como que me gustó. Pero la 2 así como que me dejó en blanco. Y nada más hubo una que otra escena chingona. Como la de la pelea de los Smith Infinitos. O sea, me entretuvo. ¿Sí? Películas para niños que subieron secuela. ¿102 dálmatas? Ay, Dios. Mira, dálmatas. Para empezar, los live action de películas de Disney y de caricaturas no deben existir, no. Disney, entiende, tus live actions no funcionan. ¿Qué parte de Encantada no entendió? ¿Qué parte de 101 dálmatas no entendió? Y no conformes con eso ser 102 dálmatas. Sí. O sea, oye, ¿qué tal la de alguien? Sin comentarios. No vuelvas a decir eso. Por favor. Wow, qué buena ganada. No. También esas de Winnie Pooh, no sé, es que a mí ya Disney no. Yo creo que Disney murió en cuanto Pixar le dijo, tienes que cambiar tu animación, y Disney no aceptó. Sí. Yo creo que es. Y todas las secuelas que le sacó a sus. No, es que no, todavía es Disney Pixar. Sí, no, pero a sus princesas, güey. A Cenicienta 2, Cenicienta 3, La Bella y la Bestia 2, La Bella y la Bestia 3, La Sirenita 2, La Sirenita 3. O sea, todo eso no le veo su razón de ser. No le veo motivos por el cual deban existir. La Sirenita recargada. La Sirenita en el espacio, güey, una cosita así. Iban a hacer. Yo la otra era feliz. Tiene demasiadas que deben existir. Disney, quédate con la animación normal. No, deja tú, quédate con la animación normal. Retócala. Pero no saques secuelas de lo que ya tienes hecho, por favor. Sí. No hagas live action tampoco, porque no te salen. Si igual Disney estuviera aquí, sí. Mandaría a su grupo de mafiosos para detenerte. Sí, en serio, era mafioso. Walt Disney era mafioso. A ver, ¿eh? ¿Cómo crees que logró hacer su? sé que aquí mi amigo Panda me va a querer medio matar por la película que voy a decir, pero Exterminio 2 es un asco. Ay, no le llega a la 1, güey. No, pero eso sí son zombies, ¿o no? No, es que no son zombies. Son personas enfermas, güey. No son mutantes ni son zombies. Son enfermos. Están enfermos. Están jodidos, Simos. Simos. Están enfermos. Pero. Yo me acuerdo que antes de llegar a esto, cuando estábamos elaborando el script, Moped había dicho una película que yo le dije que estaba bien, pero bien, pero bien, pero bien, pero bien, bien, bien, bien, bien, bien. Así en enormes cantidades. De bien. ¡Estúpido! ¿Cuál? Duro de matar 4, güey. Duro de matar 4 no me gustó. Duro de matar 4, o sea, está bien la acción. Tiene mucha acción, lo admito. A mí me gustan las películas de acción. Pero ya, o sea, el cabrón Bruce Willis, no recuerdo cómo se llama. Cállate, sí, en el papel. En el papel. La neta, no, ya. Güey, está más conservado que Sylvester Stallone en Rocky. Y a mí Rocky sí me gustó, güey. Rocky Balboa. Ah, por favor, Stallone, no hagas Rambo. Ya la hizo, güey. Salió hace mucho, güey. Salió hace como 3 meses, Rambo 4. ¿Y qué tal? Por cierto. No sé, no la vi. Dicen que era tan buena que era clasificación C. Neta. Sí, güey, fue clasificación C. Pero, ¿cómo te atreves a decir que duro matar 4 no? Es que sí. Yo no te entiendo, güey. O sea, qué estúpido estás, güey. No. La película es de madrazos, güey. ¿Qué más querías de la película? Algo de trama. ¿Cuándo las películas de Duro de Matar 4 te han tenido, de Duro de Matar te han tenido trama, güey? ¿La 1 sí tuvo trama? Son de ay, güey. Terroristas entran al edificio, secuestran personas. Llega el policía y mata a todos. Segundo, terroristas toman un avión, policía llega y salva a todos. Tercero, terroristas toman el oro de Nueva York, policía llega y salva a todos. Simón dice. ¿Cuál trama, güey? Bueno. Estúpido. No, es estúpido. ¿Ve? ¿Eh? Sí, pues. Además, por ejemplo. Oye, hablando de negros, hombres de negros. ¿Hombres de negro 2? Uh-huh. ¿A alguien le gustó Hombres de Negro 2? La neta no. Joder. ¿Y la 1? La 1 está curadilla, pero. La neta, Tommy Lee Jones no le quedan los papeles de. Tommy Lee Jones se debe de quedar bien papeles de seriedad. Y de acción, nada más. Es como. ¿Pachino o Robert Niro? Robert Niro, ¿no? Analízame. Sí. Estaba entrando a comedias baratitas porque le da más dinero que una. Como La Familia de Mi Novia. Sí. Meet the Fuckers. Meet the Fuckers. Meet the Fuckers. Analízate. ¿Meet the Fuckers les gustó? La dos, ¿no? Sí. ¿Palomera? Sí. Eddie Palomera la pinta. Cody Banks. Cody Banks no vi ni la 1. Creo que sí vi la 1. Creo. La viste aquí en mi casa. ¿Sí la vi? Sí, era cuando estaba buena. Y la 2, ay, simplemente me la quise skipear, güey. Así dije, no. No la ves. Ah, pues ahorita que estábamos hablando de Disney, se nos fue, güey. Otra de sus live actions. ¿Cuál? El Diario de una Princesa. Ay, no mames. El Diario de una Solo Princesa 2. Para niñas. No, nada más. Es que el Diario de una Princesa 1 todavía te entretiene, güey. Te juro, porque a mí me saca una que otra carcajada. De lo estúpida que es la película, de lo irreverente que es. ¿Mala o estúpida? Nunca. Estúpida ahí. Sí, puede que. Y la otra, pues está medio. Ya la otra está bien mala, güey, la neta. Ya volviendo a películas para niños, la de los bebés que supuestamente saben El Secreto del Mundo, ¿cómo se llama? Ah, la de. Pequeños Genios se llama. Pequeños Genios se llama en español. Que no sabía que. Que tiene una 2, güey. Sí, checamos en Rotten Tomatoes que tiene 2. Y que es muy, muy mala. Sí. No, o sea, ni siquiera la 1. ¿No viste la 1, güey? Sí, la vi, pero no. ¿No te gustó? No, me entretenía, güey. Verás, ¿qué otra película a mí me entretenía cuando era un pinche morrito? ¿Qué pasó? No, está bien, no te preocupes. ¡Puedito, güey! Pues no sé, güey. Hay muchas secuelas que... Corre. Que si nos ponemos a analizar... Por ejemplo, de las de Rocky. ¿Cuál secuela piensan ustedes que no debe haber existido? La 3. La última. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Rocky Balboa, rifa! Yo la está, no me gasté de alta memoria. Ah, no. Viejo, güey. Ya, ¿qué carajo está haciendo, güey? Ya hizo sus 4 o 5 películas. Ay, güey. Mejor que Terminator 3, sí estuvo. Y que próximamente va a estar T4. ¿Neta? Sí. Ay, pero la... creo que no van a agarrar así. Güey, en la 3. En la 3, Silvestre Stallone estaba gordo, por favor. ¿Eh? Nada que ver con Silvestre Stallone de la 1, güey. ¿En cuál? ¿En Rocky 3? Terminator, güey. ¿Por qué hablas de Sylvester Stallone, güey? De Schwarzenegger. Ah, joder. Pequeño error ahí. No, Simón, güey. Enorme. ¿Enorme error? ¿Algún problema? Sí, güey. Tienen como 30 centímetros de diferencia, güey. De altura. Y los acentos. De altura, uno no le entiendes porque es austriaco y el otro no le entiendes porque es... Los golpes de la vida, ¿no? Bueno, tenemos en nuestro pequeño screen. Sí, de lo que se supone que debemos estar respetando. George de la Selva. Destino final. Destino final. A mí me gustó la 1 y la 2. A mí la 2 no. La 3 no me gustó, Dicen que la 3 fue una madre. Sí. A mí la 2 no me gustó porque... ¿Cómo que vas a querer bloquear tu destino intentando hacer nacer a alguien? Como ¿qué? Que... Cuando estás a la morra y... Sí, todo, Simón, y Simón, Simón. Está estúpida, la neta. ¿Cuál se le poniendo? La 2. ¿Al final? Sí. Se murió. ¡Está buena! Tiene un montón de muertes bien cabronas. Bueno, la que está con la de la escalera. El morrito aplastado por el vidrio. Simón. Yo me quedé... ¡Ah! Nah, me gustó cuando el tipo se resbala con el estúpido espagueti y... No, ¿sabes cuál también? Cuando al güey que parten los alambres de púas. Está curada. Al güey que parten los alambres de púas. Sí. Que explota un carro y salen los alambres de púas volando y está ahí con el brazo extendido y ¡bum! Lo cortan como si fuera queso. Películas de terror. Ay, son demasiadas las de terror como para mencionarlas. Tenemos Jason, tenemos Freddy, tenemos Chucky, tenemos... El Exorcista. Tenemos... las todavía pasan. Las primeras del Exorcista a mí me gustaron. La última, pese a que tenían unos efectos horribles. ¿Cuál? Ese ni siquiera secuela, güey, No, es una parte. No, pero nada. Eso no cuenta, cabrón. Está fea. Bueno, creo que nos estamos pasando de tiempo. Ya llevamos 27 minutos. Creo que con esta le paramos. Sí, o sea. ¿Eh? Conclusiones. Existen muchas películas con malas secuelas. Pero necesitan modificarlas. Más bien sería cuando ya le sacaste lo máximo a tu franquicia. Ahí deja. Déjala descansar. Tenemos el ejemplo de la 2. No es que fuera tan mala. Es que no le llegaba la 1, güey. O sea, la 1 sí fue una... Y es que aparte, si te fijas nomás, como que le quisieron sacar más billete al cerdo. No sé, güey, o sea, es puerco, güey. ¿Quién interesa un puerco en esta película? ¡Cállate, pendejo! ¡Es mi infancia! ¡Es para... nuestra infancia! ¡Calla! Fucking puta mierda. Ay, pendejo. No, wey, mames, bueno, mames, ya. En esta grabación participaron Benja, Diego, Juanito, Gaby con su presencia. De hecho, no, sí estuvo poniendo atención hasta eso. Esa fue la... Sí, la grisa. Bruno y pues el que está haciendo la tarea, Felipe. Moped. Moped. Sí. ¡Está comiendo ñonga! ¡Está comiendo ñonga! ¡Lo dijeron! Ya, bueno. Con esto nos vemos. ¡Adiós!